Totalmente, Sebastián. Mediáticamente dentro de Misiones, ¿es acompañado todo esto? ¿Cómo ha sido tratado? Bueno, en particular desde el espacio, porque hablo también no solamente a título personal, sino desde el espacio que hemos formado aquí para discutir y trabajar temas de soberanía en particular, que se llama Trinchera Soberana de Misiones, ¿no? Que está integrada por distintas organizaciones, sindicatos, organizaciones estudiantiles aquí de la zona. Siempre en cuanto al debate de estos temas hemos sido muy, muy serios en cuanto a verificar la información, a chequearla y a poner el eje de la discusión en términos de la construcción de soberanía popular y de construcción de soberanía desde el Estado, ¿no? Por lo menos lo que se pueda construir aquí desde lo provincial. Por eso es que decía esto de que hay una plena conciencia de los misioneros de la defensa de sus bienes, ¿no? En términos mediáticos, nosotros desde el año 2016, cuando se anunció aquí la construcción, o mediáticamente la construcción de bases militares extranjeras de Estados Unidos, realizamos un foro que tuvo la presencia de Elsa Brussone, Julio Burien, Paola Gallo y otros exponentes. Con este foro nosotros recorrimos la provincia y creamos conciencia en tres localidades de la provincia que concentran población: Posadas, Soberá y Iguazú. Y desde ese año, desde 2016 para acá, hicimos distintas campañas, esta caravana por la soberanía que te decía, y en esto lo que llevamos es la discusión a lo diario, ¿no? Que implica una presencia político y militar de Estados Unidos en la vida cotidiana de cada uno de los misioneros, ¿no? Desde ese punto de vista, hemos logrado de una manera consenso sobre estos planteos, cada vez más medios, por lo menos tomando cuenta, ¿no? Sobre todo lo que es las redes de radios comunitarias, medios populares, blogs populares, bueno, todo lo que es una red de comunicación para plantear de que desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri para acá, no solamente aquí en Argentina, sino en toda la región, se está viendo una presencia, una ofensiva, digamos, Estados Unidos sobre la región que quiere marcar presencia político y militar ante otros bloques de poder, ¿no? Eso está muy claro, digamos, si hoy hablamos de guerra comercial con China, quiere decir que Estados Unidos quiere marcar su presencia aquí para que sus empresas puedan marcar sus negocios contra otros bloques internacionales. Pero en el medio de esa guerra queda la población siempre dañada, digo, cuando nosotros decimos, un poco para sintetizar, cuando se logran instalar bases militares de Estados Unidos, es muy, muy difícil sacarlas y siempre que se instalan llevan a cabo violaciones a los derechos humanos de las poblaciones locales, ¿no? Porque no se puede juzgar a personal militar ni diplomático tampoco extranjero de Estados Unidos aquí en nuestros tribunales, y hay en toda Sudamérica hay sobradas muestras de esto, y ejemplo, Colombia, ¿no? Puerto Rico, etcétera. Entonces, nosotros con estos argumentos hemos dado la pelea en todos los foros donde pudimos participar, diciendo que no a la militarización implica no a la presencia político y militar de Estados Unidos aquí. Claro, totalmente. Sebastián, te agradecemos muchísimo y seguiremos atentas y atentos en relación a lo que vaya aconteciendo con todo lo que tiene que ver con la militarización de los territorios y el trabajo que ustedes vienen haciendo para resistirlo. Muchas gracias, abrazo grande desde La Mosquitera, desde aquí, desde Mendoza. Bueno, muchas gracias a vos, Gabriela, y un fuerte abrazo allí para Mendoza. Gracias. Lo escuchábamos a Sebastián Almada del Frente Patria de Misiones.